Continuamos recorriendo esta edición de Faro Sur y recordar también que el viernes pasado, vinculado con esta situación que vive el hermano pueblo peruano, el Zunca se movilizó en defensa de la democracia también en la Plaza Independencia y manifestando su más profundo rechazo a los hechos de violencia que se están llevando adelante por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte contra el pueblo del Perú. Este próximo viernes, una nueva convocatoria frente a la embajada, esta vez coordinada, promovida por organizaciones, clanes y grupos originarios de nuestro país, indígena de nuestro país, de la coordinación indígena y también de otras organizaciones sociales. Y por eso es que en la tarde de hoy es un gustazo estar dándole la bienvenida a Ciro Choñi. ¿Cómo estamos, Ciro? ¿Estás por ahí? Hola. Haru, Nishala, Haru, buenas tardes Eduardo, un gusto, un gustazo estar en contacto con ti. Buenísimo, Ciro, ¿cómo te está llevando este verano? Bueno, el verano viene muy seco y muy agitado, viene políticamente muy cargado, muy intenso, y la gente veraneando al sol, tomando helado y haciendo surf y tirándose en Punta del Este de los Hércules que compraron con el dinero del pueblo uruguayo para los incendios, y ahora lo tiene una empresa privada para hacer saltos en picada y cobra y tiene unas buenas tarifas en dólares. Ese es el panorama de verano. ¿Y Uruguay? Para aumentar el tope jubilatorio y todo el mundo muy tranquilo. Bueno, y las organizaciones originarias de nuestro país, indígenas de nuestro país, comenzaron una coordinación en solidaridad con los sucesos que se vienen dando, lamentables sucesos que se vienen dando en Perú. Exactamente, estamos muy muy sensibilizados, muy muy sentidos con todo lo que está pasando con nuestro pueblo hermano del Perú, nuestro pueblo originario, porque el Perú tiene una población mayoritariamente originaria, y este es un conflicto absolutamente racista, de clase dominante, euroantropocéntrica, neoliberal, y con este sistema que está realmente masacrando. Desde que vinieron a las carabelas, cada vez lo van perfeccionando más, y esto es un reflejo de eso. Por eso, como pueblos originarios, como coordinación indígena, y también en mi caso como Conacha, estamos realmente muy sensibilizados y tratando de reunirnos con la mayor cantidad de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, para llegar a una buena movilización, para enviar toda la solidaridad posible para nuestra gente hermana que está siendo masacrada por un gobierno golpista que realmente es una vergüenza para la democracia, y que nuestro gobierno está lamentablemente mirando para otro lado, ocupado en otras cosas, y no tiene una voz para levantarse en favor de la democracia y en favor de la gente de nuestro continente. Entonces nosotros, como originarios, damos nuestra voz y pedimos que toda la gente que tenga corazón y buena voluntad y amor por la tierra y por la gente de nuestra Via Yala, que levante la voz junto con nosotros este viernes frente a la Embajada de Perú, a partir de las 16 horas, un gran plantón, una gran movilización por nuestra gente, por la vida y por la esperanza y por basta de muertes. Corregime, no me quiero equivocar, es este próximo viernes, la Embajada de Perú queda ahí cerca de la Plaza Independencia, y la hora son las 14 horas, ¿está bien? 16 horas. A partir de 16 horas. Bien. ¿Qué característica le han dado o están coordinando hacia este viernes? Bueno, evidentemente, o no tan evidentemente, porque para las características de nuestro país no suele ser así. Se le está dando un enfoque étnico, un enfoque racializado a este evento. ¿Y qué significa eso? Tomar en cuenta la cosmovisión y la situación política de un pueblo originario, digamos, una visión originaria, porque los principales afectados y atacados en esta situación son personas originarias, mujeres, mujeres, niños, ancianos y todo un pueblo que en su mayoría son originarios. Por eso estamos un poco encabezando esta, y también por nuestra sensibilidad ante el caso. Sí, hoy, Pero esto perdóname que te corte, hoy se y será reafirma. respetada también la visión de las otras organizaciones que convocan, por supuesto. Hoy se reafirma un poco más esto que decís de lo étnico-racial y cómo de alguna forma afecta y particularmente al pueblo aymara, ya que la extensión del estado de excepción quedó restringida solamente a Puno. Exacto, sí. Bueno, entonces este viernes Sí. nos vamos a estar encontrando ahí sin querer despegar demasiado del tema. No sé si querés compartir algo más con relación a esto que venías diciendo. Fundamentalmente es de tomar conciencia de que también esta modalidad de imponer gobiernos y de cambiar gobiernos que están molestando un poco, aunque sea un mínimo, al sistema actual extractivista, que está por el monocultivo, que está por el ataque a la madre tierra, que está por intereses que son de otros lugares. Cualquier gobierno que intente más salirse de esos carriles, ocurren estos golpes de Estado con esta nueva modalidad. Ya no es como antes del Plan Cóndor, que salían rápidamente con las Fuerzas Armadas a la calle, sino que hacen este tipo de golpes, de montaje, de golpes preparados, pseudo democráticos, y es la modalidad nueva. Y bueno, se está corriendo como reguero de pólvora. Ya hace poco tiempo pasó en Bolivia, y viene siendo una modalidad. Pasó con Lula, bueno, es una modalidad que está viniendo y que realmente es importante que el pueblo organizado, que el pueblo movilizado, que las fuerzas sociales estén poniendo una voz. Esto no es solamente para que salgamos los pueblos originarios nomás con nuestra voz, sino que tendría que ser toda la voz de las fuerzas sociales del pueblo uruguayo en solidaridad con el pueblo del Perú. Bueno, con relación a esto del extractivismo, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar o ver la noticia, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos dejó bien en claro el interés de los Estados Unidos en los recursos, digamos, de la región. Ahí, con todos sus ricos recursos, decía ella, y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de Argentina, Brasil y Chile. Esto ya fue sin tapujos. Las reservas de petróleo más grandes, incluidas las del crudo ligero y dulce encubierto frente a Guyana, descubierto en Guyana hace más de un año. O sea, más explícito, tenemos el 31% del agua dulce del mundo, dijo. Y bueno, por supuesto, la selva amazónica como pulmones del mundo. Todo esto en una clara alusión a los recursos de la región, nada más ni nada menos que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, lo que dice en clara lo que se nos viene. Totalmente, totalmente. Y bueno, estos gobiernos que representan a las oligarquías criollas blancas del continente son los que le hacen el favor a quienes nos vienen a saquear desde siempre. Entonces, ese es el tema político de fondo hoy por hoy de política económica, ¿no? Que realmente también para nosotros como pueblos originarios es un problema profundamente espiritual. Donde se está avasallando la dignidad de los pueblos, de los seres humanos, se está destrozando nuestra madre tierra, y este camino no es el buen vivir que profesamos todos los pueblos de la Vía Yala. Ciro, sin despejarnos de irnos demasiado de tema, me gustaría por ahí una síntesis de qué nos depara como organizaciones originarias para este año 2023, que según el calendario gregoriano viene arrancando recién. Bueno, sí, estamos en esta sociedad y bueno, lamentablemente desde que se impuso el Estado, la sociedad es la que nos marca un poco el paso y el accionar, ¿no? Bueno, estamos ya a poco tiempo del censo 2023, que según tenemos entendido, hemos pedido informes varias veces y bueno, el INE a veces nos contesta, a veces no nos contesta. Tenemos entendido que comienza en marzo el censo 2023 y bueno, hay una apuesta muy, muy, muy importante para nosotros las organizaciones originarias para marcar una presencia fuerte y marcar un poco más la realidad de nuestra población, que realmente somos más del 5% que marcó el censo anterior. Consideramos que este año va a haber que este censo nos va a posicionar con bastante más de eso, con bastante más de eso, y eso es importante para todas nuestras reivindicaciones, ¿no? Se nos niega como pueblo preexistente al Estado, se niega el genocidio, se nos niega como sucesores, como charrúas de hoy, ¿no? Y estas cifras de autoidentificación pueden tirar por tierra un poco el discurso oficialista negacionista del país sin indios. Esa es una circunstancia muy, muy especial, la del censo este año. También continuar la campaña pro ratificación del convenio 169, que fue iniciada a instancias del diputado Carballo y en esa instancia se formó esta coordinación indígena que hoy por hoy está siendo una herramienta para combinar esfuerzos y acciones entre las organizaciones originarias, continuar con ese proceso que, bueno, así como la sociedad está un poco de vacaciones, también está un poco enlentecido esta campaña, pero se piensa redoblar y hacerse notar y tener una fuerte promoción en este 2023 para la campaña por ratificación del convenio 169. Eso es a grandes rasgos, es como lo más importante que viene en este año. Bueno, Ciro, un agradecimiento enorme. Reiterar la convocatoria para el próximo viernes ahí frente a la Embajada de Perú en la Plaza Independencia a partir de las 16 horas. Y en cualquier momento estamos en contacto para hablar sobre este y otros temas. Bueno, esperamos a toda la gente allí en Plaza Independencia. Capaz que estamos un rato antes ahí preparando algunas pancartas y preparando las cosas, y quienes quieran ir llegando, pero mayormente a partir de las 16 horas va a estar este plantón, van a haber intervenciones artísticas y bueno, que se escuche la voz bien fuerte, la voz de solidaridad, no más muertes en Perú y toda nuestra Via Yala unida y todos nuestros pueblos. Por Perú, por los derechos humanos y por la democracia. Maripir, un gran agradecimiento. La Cuenya Laya, Siwatmar, muchas bendiciones. Claro, inshallah. Haru. Haru. Siguiendo al Tanú, honrando al cacique, Baimaca Perú, a pesar que la realidad se vea difusa, luchemos por la vida como Guyunusa, iluminemos el sendero como ICB, mágico sonido del arco de Tacuabé, mensaje sanador, rabo aliche, medicina ancestral como Senaque. Siguiendo al Tanú, honrando al cacique, Baimaca Perú, a pesar que la realidad se vea difusa, luchemos por la vida como Yurusa, iluminemos el sendero como ICB, mágico sonido del arco de Tacuabé, mensaje sanador, rabo aliche, medicina ancestral como Senaque. Vasco de Inchalá. Y Salón Tayujmar Producciones.